Hola a todos y todas. Hoy estamos en un nuevo programa Música para el Emperador. Sí, es así, estamos en el nuevo programa de Música para el Emperador, acá con Fran, el Emperador y el Comandante Alejo. Acá estamos en un nuevo programa con un montón de música y un montón de chistes para comentar. ¿Cómo anda, Fran? Viejita, es del año 2000, 2009. Vinimos retro hoy. ¿Y sí? ¿Y sí? Venimos retro de también de cumbia y de cuarteto. Va a ser el programa de hoy. ¡Pucho! No, no se fuma pucho. Vamos de vuelta, eso no va. Dale. ¿Qué era? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. ¿Qué estuviste haciendo hoy? El domingo fui con una amiga a la laguna. Sí. ¿Vos fuiste lejos a ver los rebolines? No, no fui a la laguna, no tuve la oportunidad. Estuve en casa. Aprovechando, me quedé en casa estudiando. No sé hasta cuándo. Acércate más al micro, Fran. Estás muy... bájatelo un poquito si querés. Si te molesta. Ahí está. Háblale a la lucita, perfecto. Alejo. Sí, decime. Hoy tuve... el viernes pasado tuve radioclasia. Eso sí, eso me contaron, que estuviste en radioclasia en vivo. ¿Y cómo salió eso? Muy bien me salió. Muy bien. ¿Estabas nervioso? Y un poco. ¿Un poco mucho? Ahí. ¿Ahí? ¿Qué es el ahí? ¿En dónde? ¿En qué punto medio lo dejas? ¿De 1 al 10? ¿Cuánto estabas? 10. ¿10? Ah, entonces es un montón. Es todo directamente. ¿Un cagazo tenía? No me levanté. Y está perfecto, como tiene que ser. Como tiene que ser, ¿vas aprendiendo o no? Para eso sirve también estos pilotos y este programa, para sí, que vayas sí aprendiendo. ¿Vamos a un tema? Bueno, ¿qué tema es el tuyo? ¿Tu primer tema? ¿Cuál es? ¿Te acordás? Sí. ¿Cuál es? Vamos gratis, me vas a extrañar. No te creas tan importante. Sí. Es, no te creas tan importante, de Damas Gratis con Viru Cumbierón. ¡Importante! ¡Aleja, no te creas tan importante! Va. Hay que acercarnos a la vida con cariño. ¿Cómo? El que nos empalma al hijo de la mina con cariño. Vamos. ¿Lo conocía el tema, hijo? Sí, obvio. Temazo, un clásico ya de la Argentina. Y me acuerdo también que hicieron una versión de No te creas tan importante para el Mundial, me acuerdo ahí, para el Mundial 2018 de Rusia. No me acuerdo de la canción, pero me acuerdo que también hicieron ahí un... una versión de No te creas tan importante para los mundiales. Viste que siempre se hace para los mundiales canciones adaptadas. Una pregunta, Alejo. Sí. ¿Vos qué opinás por el escano cuando empezó en el año 2000? Mira, yo... Laura, María Esther... Y son temas que ya quedaron en el pasado. Creo que el chabón se supo reinventar haciendo música nueva. Y también los contextos cambian. Entonces sabemos que ya eso no está bien o no está bueno compartirlo o disfrutarlo, y siempre se pueden hacer nuevas cosas como lo que hace ahora, como este tema, que es también viejo, pero es un clásico, es un temazo. No tiene por qué denigrar a nadie ni nada. Y sí, también de la cumbia yo no consumía mucho de pibe. De pibe yo era mucho más rock y punk. Me gustaba mucho Green Day y toda esa movida de rock. No estaba tanto con la cumbia. Yo era anticumbiero casi. Mira, te cuento una anécdota. Sí. Yo a los cumpleaños del 15, ¿viste? Los cumpleaños del 15 cuando te invitan, que no sé qué, no sé cuánto, bueno... Yo llevaba auriculares para no escuchar la música horrible que pasaban en los 15. ¿Qué opinas de la bomba tucumana? Que me parece un personaje, no sé cómo es como artista, porque la verdad es que no consumo su música, pero desde que estuvo ahí con Olmedo, que le hice una canción a Olmedo, la verdad que está totalmente cancelada de mi parte, no me cae para nada bien. ¿Y Gary? No sé quién es. ¿De qué banda es? ¿O de qué grupo es? Y... ¿Pero quién es Gary? ¿Quién es? ¿De qué banda? Un cantante que ya se murió. Ah, no tengo ni idea. Acércate más al micro, Fran. Estás muy lejos. Acércate un poquito. Leo Mattioli, gran artista. Muy buen artista. ¿Qué más? Voy a consumir con la chica Leo Mattioli. ¿La qué, perdón? Sí, la consumía, Leo Mattioli. No, pero sí conozco sus canciones. Tipo, no era que todo el tiempo lo escuchaba, pero cuando escuchaba una canción decía, está bueno. No, como te dije, yo de pibito escuchaba eso. Escuchaba Green Day, escuchaba música en inglés. Dije un tema. ¡Emperadora! ¡No te hagas la loca! No te creas tan importante en todo caso. ¡Emperadora! ¡No te creas tan importante! Porque ya no me controlás como antes. Nah, ahora estoy libre en mi imperio, decís. Algo así. Ya podemos crear. Después, bueno, la semana que viene seguramente vamos a hacer algo de freestyle. Ya habíamos anunciado que lo íbamos a hacer, así que... Ya que esta vez fue cumbia y carteto. ¿Y puedo pasar el Nova? No, porque ya elegiste tus tres temas, así que no. No, la semana que viene. No sé, vemos, depende. Es freestyle, así que vamos a ver, no vamos a ver qué sale. Puedes sentar, si no conoces mucho, vamos a ver qué sale, tranqui. Ahora yo lo que voy a poner es cuarteto. ¿Cuál? Que es un tema bastante nuevo, pero la verdad que siempre que lo pongo me encanta y se me repega, que es Los Ángeles Azules con Nicki Nicole. ¿Lo conocés esto o no? Obvio, qué temazo. ¿El hijo está loco? Estoy loco, estoy probando ahí algunos truquitos para que te rías un poco. Pero también quiero disfrutar de la canción, ¿viste? Porque es un temazo este. Sí, sí. Mira, si estaríamos haciendo streaming en Twitch, estaríamos todos bailando. Mira, te quería contar que... No, vos nunca viste El Señor de los Anillos, ¿no? ¿No, no lo conoces? Bueno. Escuché de nombrar. Bueno, es una trilogía, una película, está muy buena. Vamos a hablar de música, pero bueno. Solo para recomendarte que mañana, el jueves, mañana a las 10 de la noche... No puedo yo. Bueno, tengo joda. ¿Tenés joda? ¿A dónde te va? A la pizzería que está enfrente de la terminal. Qué bien, ¿te vas a juntar con tus amigos? De la pileta para un cumpleaños. Qué bien. Bueno, yo lo que hago en los cumpleaños me quedo al lado donde sirven las comidas y... Comer el doble. Que come callado, come por dos, hizo por ahí. Entonces te quedo ahí al costadito y te empezás a clavar las pizzas. Nadie se va a dar cuenta. Totalmente inimputable. Si te me vas para cualquier lado no te voy a escuchar, así que hablame al micrófono. No, casi me caigo. Una pregunta, Alejo. Decime. ¿Qué opinás de la música verde, como Pibe Chorro, Palancha? Que es música que expresan cosas. Tipo, no es que no van a expresar nada, expresan sus pensamientos o sus vivencias, pero no todo lo comparto. Tipo, sé que es música, sé que a veces la música es ficción, porque a veces la música es ficción, no todo es tan literal como se dicen las letras. Pero también cuando hay letras que quedan medias atrás en el pasado y eso, prefiero no consumirla. No, no voy a dar nombres propios, porque no está bueno dar nombres propios, pero ese tipo de música ya no se consume más. No, ni... Pero... Suponete, uno de los más básicos lo voy a decir ahora, pero no lo vuelvo a repetir. El pelado Cordera, de lo que era Versuito Vergara, no hay comentarios sobre ese chabón. Oh, ese chabón quedó totalmente cancelado y no se pone más en ninguna de las radios, por lo menos que yo trabajo. No se pone más porque es una persona que un no violento. Está bueno. Sí, por eso, y no está bueno darle visibilidad a una persona violenta y como, así. Como la Dina Barrios. No tengo más, no voy a decir más nombres propios y no tenés que decir más nombres propios porque yo no tengo ni idea. Y no se nombran nombres propios en los programas de radio porque después te caen la denuncia y vamos a ver lo que pasa. Por eso siempre cuando hablamos tenés que decir tal persona, tal otro. Entonces si no decís nombres propios, zafá de la ley, ¿sabés cómo, no? Esquivás balazo como... Pero bueno. No quiere conocer a la emperatriz caliente. ¿Enojada? Sí. Y bueno, falta poco. No, pero ahora te quería mostrar el primer audio. Sí, tranqui. Ahora esto, silencio, sí, no hay problema. Tranqui, toma agua, tranquilo. ¿Cerraste la puerta? ¿Está la puerta cerrada? ¿Está la puerta cerrada? Buenísimo. Bueno, Fran, ahora vamos a escuchar el primer audio del día de hoy, que obviamente llegó de las manos de la productora, el audio calentito, como el pan de las mañanas, para que lo escuches. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice el audio. Hola, Fran, ¿cómo andás? Soy José. Bueno, quiero que me pases, pero me acuerdo de ti, de Qué Locura y Ángela Leiva. Te mando un beso grande y muy, muy buena la radio. Ya no me acuerdo de ti y me da pena. Ah, ya te la sabés vos. No se vale si ya te la sabés. ¿De quién era la persona que mandó el audio? Una amiga de mi vieja, la productora. Ya no me acuerdo de ti, se llama la canción, ¿cómo era? No, yo no me acuerdo de la productora. Voy. Báncame. ¿Cómo era el nombre de la canción? Pará un segundo. Yo no me acuerdo de ti. Ya no me acuerdo de ti, así. Estoy loco, ma. Me aparece de María José y de La Conga Ya No Más. A ver, vamos a escuchar de vuelta el audio porque no me aparece la canción. Pero me acuerdo de ti, Ah, de... pero me acuerdo de ti. Tesoro, ¿eh? Y viejo. ¡Sos vos! Si te pregunté cuál era el nombre. Ahora sí. Ahora sí vamos a escuchar el audio de la oyencia. Pero me acuerdo de ti, de qué locura. Vamos nomás, cuando quiera, maestro. Se vale cantar, ¿eh? Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Acuerdo de Ahora ti que con y el me tiempo da logré pena. superar Alejos con tu bullente que aquel amor que existía. por poco me llega a matar. ¿Por qué me andan difamando por acá? Como yo soy un contribuyente del pueblo, como todas y todas, como todes. Y estamos escuchando, pero me acuerdo de ti, de qué locura. Yo no me acuerdo de Cintia y me da pena. Vos lo que pasa es que no te acordás de las canciones, vas Acuerdo cambiando de de letra vos. Y otra vez pierdo la calma, pero Ahora me sí, acuerdo ah, ¿qué? de ti. Se va para la emperatriz. ¿Qué pasa con la emperatriz? La silla esta es del emperador y nadie más. Ok, Porque fuertes el declaraciones. viernes me sacó mi lugar. En realidad vos venías de, vos ibas de visitante, ¿o no? Cuando vas de visitante te queda el micrófono que te queda, ¿o no? Y sí, fuerte declaración y haciéndome penal a la emperatriz. ¿Vos decís que querés justo meter con ella? La emperatriz tiene poder, ¿eh? ¿Vos decís? Y el penal tiene más. Ah, bueno. ¿Eso dicen las fuentes o es algo invento tuyo? No, me dice la fuente que está la productora dice eso. Ah, la productora dice eso. Mirá vos, no sabía. La productora dice eso. Terrible, fuerte declaración de la productora que después va a tener que salir a hablar para enmendar esta situación totalmente. Ahora, Fran, vamos a jugar el primer juego. Bueno, dale. Acordate, es un segundo. Vamos a jugar el primer juego, Bueno, acordate. dale. Son un segundo la canción y vos la tenés que saber. Como ya sabemos, como este es un programa de música y va por días y consignas, esta vez vamos a hacer que sea de cumbia y cuarteto, de bandas que vos conocés, ¿eh? Así que si Dale. le errás, no es culpa mía, es culpa de la productora porque me dijo que vos escuchabas estas bandas. Así que vamos, ¿eh? Primera. Tocina copas. Bien, un punto, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. A ver, a ver, a ver. Yo era. Bien, no, está afiladísimo. ¿Qué pasó? De no saberse ninguna, ahora se sabe toda. Vamos con la última de este bloque. Qué locura. Claro, pero ¿cuál es la canción? Sí, no sé. Ah, medio punto entonces. Noche con arte era. Bien. Del primer bloque, 3 de, 2 de 3. 2 y medio de 3. Ahora vamos a ir con mi canción. No, perdón, con mi canción. Sí, con tu canción. Con tu canción, pues ya estamos en el segundo bloque, vamos a ir con tu ca segunda canción, Karina. que es Karina. Y es Mentiroso. Aléjame. Corazón mentiroso. Mentiroso. Aleja Corazón mentiroso. mentiroso. Te vas a arrepentir. bailar con música para el emperador. No me llames, para que me mandes flores. ¿Quieres que yo te perdone? Si no tienes corazón, se acabó. Tu mentira se acabó. Se acabó. Y te digo: basta, basta, basta, mentiroso. Corazón mentiroso. Temazo de Karina. Muy loco. Aleja, está loco. Engañará a la novia. Estoy loco porque... por aguantarte a vos, creo. La locura del emperador va pasando por todos lados. La tuvo Cinti, ahora la tengo yo. La vas consumiendo. A tus allegados. O no, así siempre dicen eso de los emperadores. Que sucumben en la locura, dicen. Se vuelven amañosos con el poder. El poder de Fran es llegar al vivo. Cuando llega el poder, nos va a mirar desde abajo. No va desde arriba, no va a ver. Con la tuya así. Contribuyente. A ver, sí, con la tuya contribuyente no nos va a dar bola a nadie. ¿Va? Cuando se haga famoso, ni un pan a los que le dimos. ¿Cómo va a ser? ¿Tenés el audio ahora, Alejo? ¿El segundo audio? Sí, lo tengo. ¿Qué? ¿De emperativo o tuyo? Ah, no, la tuya contribuyente no tengo todavía. Ya lo voy a tener. Son detalles que ya se van a resolver, no te preocupes, porque ya lo tengo. Y ahora te voy a mostrar, o sea, voy a mostrarte mi segunda canción, que es un clásico, porque la verdad que soy muy clasiquero, pero es un tema de que, bueno, hasta al tener pareja cordobesa y todo, la he escuchado muchas veces, y vamos a escuchar está lo mejor del amor de Rodrigo. Están buenas cordobesas. Es muy linda mi novia, sí. Presentame a alguien, ese cordobés. Y mira, como te dije la otra vez, mejor conseguirte a alguien que esté cerca porque las relaciones a distancia son difíciles. Y esto es lo mejor del amor de quien no, ni más ni menos de Rodrigo. Tengo una pregunta, Alejo. Bueno. Una información. ¿Se puede compartir al aire o no? Sí. Ah, bueno, a ver. Cuando Rodrigo se murió en el año 2000, sí. Estaba el hijo de Olmedo y andaba por autopista de La Plata. Mirá, vos no sabía nada de eso. No tenía ni idea. Y dicen las fuentes de la Mona Jiménez. Sí, entre muchas comillas, que dicen las fuentes que... que los sicarios de la Mona lo mandaron a matar a Rodrigo. Vos decís, creo. Teoría de conspiranoica mal en medio del programa. Bueno, vamos a hacer ahora un programa de cosas. Vamos a hacer un programa de misterios. Bueno, esta es otra cosa, ¿eh? Misterios en la música. Mirá, ahí tenemos otro tópico. Podemos buscar también cosas. Hay un montón de cosas que podemos hacer en este programa. Como también escuchar a Rodrigo. ¿Vamos a escuchar un poquito a Rodrigo? Vamos. Oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor. Tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme de ti. Con la tuya, contribuyente. Y con la de ustedes, contribuyentes, nos vamos al tercer bloque y al segundo audio que tenemos para compartir. ¿Quién es la comandante de la No sé quién es. La productora lo trajo, sí, la productora lo trajo. ¿Y no vos sé cuándo dijo? Yo lo traje la de semana pasada, loco, ¿qué onda? ¿Para qué tenemos una productora? ¿O no? ¿Y sí? ¿Y sí? Vamos con el segundo audio. ¿Qué mandó la audiencia Carmesera? Me pasan un tema, Universo Paralelo de la Conga. Universo Paralelo acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué mandó? ¿Yes? ¿Tu ex? No, bueno. Es amigo ahora. Ah, bueno, amiga. Bueno, por lo menos sigue siendo amigo, eso es lo mejor de todo. Así que vamos a escuchar Universo Paralelo de la Conga y Nahuel Penici. Que espero que no te traiga recuerdos, si no lo sacamos. Déjame agua, por favor. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Temazo. Pero tu estrella está lejana. saldrá el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tanta vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Escuchando Universo Paralelo de la Conga y Nahuel Penici. ¿Cuántos audios hay? ¿Dos, tres? Dos audios hay nomás, hoy. Ah, bueno. La próxima semana vamos a intentar conseguir tres. Cuatro. O hasta cuatro, sí, los que queramos podemos hacer. Así que bueno, después de lo que contribuyó la contribuyente con este tema, vamos a escuchar tu tercer tema, que es... La banda del siglo. Asa el Sol. Se llama el tema Asa el Sol de hoy. Banda siglo XXI, sí, XXI, no sé cómo se diría, esa banda siglo. Y vamos a escuchar. Acá la productora quiere cantar, me dijiste. Contame, ¿vos cuándo empezaste a escuchar esta música? En el año 2009, cuando nació. Cuando ya naciste, ya estaba consumiendo esta música. Sí, sí, todavía. Todavía escuchás. Bien. Escucho hasta la Mona Jiménez, Rodrigo. ¿Alguna vida, algún baile de eso ahí? ¿Nunca has ido a Córdoba a alguno de los bailes? No. Bueno, ya te va a tocar a ir. Es uno de los mejores eventos si vas a Córdoba, ir a un baile de la Mona o a cualquiera de, la, de los bailes que se hacen ahí. A la Palusa. Bueno, eso es un poco más. Más caro, primero que todo, y mucho más grande. Estos bailes son un baile en un salón, que son bastante grandes los salones, igual es un boliche. Y está muy bueno, está muy muy bueno. ¿Nunca escuchaste el... ¿cómo se llama? Walter, ¿no escuchaste? No. Es cordobés. No escuché. ¿Es cordobés? No, catamarqueño. Catamarqueño, bueno. ¿Cómo se llama? Walter Ormo. Bueno, lo voy a buscar entonces para aprender de él. Siempre que me mandes nueva música, está buenísimo porque siempre se aprende un poco más. ¿O no? ¿Lo conocés a Dale Que Va? Dale Que Va sí me suena. Sí me suena Dale Que Va. Ese sí me suena. Tengo una idea, dijo. ¿Qué tenés? ¿Vos querés decir que va a ser música de otros países? China, Corea del Sur. Sí, sí que yo puedo buscar. No tengo drama. Pasa la que viene. Bueno. Música extranjera. Bueno, música extranjera, de países... Chino, árabe, cubano... Pará, música extranjera, que no... Entonces vamos a poner, pará, vamos a hacer música extranjera de países... Orientales. O raros, si querés. Sí, porque Cuba no es oriental. Bueno, chino, japonés, bueno, Corea. Bueno, yo busco. Yo busco, dale, yo conozco. Yo conozco, así que no te preocupes, yo te busco. Ahora sí, vamos a ir con mi último tema. Que no voy a ser muy original, porque la verdad que no soy original. Pero bueno, vamos a escuchar a... Ah, se me fue la cosa, la canción de la cabeza. Acá la tengo. Vamos a escuchar un tema viejísimo, pero viejísimo, mal. Pero vamos a reírnos un poco. ¿De quién es? ¿Escucha? Beso a beso, me enamoré de ti. Y nos vamos a ir con la Mona. Beso a beso, amor, me enamoré de mi ex. Yeah, y sí, te enamoraste de tu ex, pero ya no te enamoraste más. O esperemos que no, porque si sí estamos en un problema y cortamos acá el programa si querés. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Y este es mi último programa para este... Esta es mi última canción para este programa de Música para el Emperador. ¿Te imaginas que este era mi último programa? Te quería, me iba a abarcar acá nomás. Sí, sí, se llama sincero y todo. No salía de la radio con vida. Nada, mentira, vamos a seguir con esto. ya vamos a presentar todo lo que hicimos. Hicimos un montón de cosas muy lindas. Creo que los últimos programas quedaron mucho mejor que los últimos. Que los primeros, digo. Pero esto es prueba de error y es aprender. Fran cada vez está más ducho en esto que es la conducción. Un poco más y se suelta solo ya directamente sin nadie. Te falta operarte nada más. Cuando sepas autooperarte ya está. No dependés de nadie más. Sí, de Beatriz. Y bueno, ahí podés hacer algún chanchullo o algo para que te deje algún espacio. Siempre se puede. La Beatriz está media loca. ¿Media nomás? Me hace que ya escuchar esto de la Beatriz. No pasa nada, se va a reír como todos nosotros, porque nosotros también hacemos sátira a nosotros mismos. Y es así como nos divertimos. Esto es Música para el Esperador. Creo que vos te despidas porque vos sos el conductor. Y nos vemos la semana que viene. Estamos cerrando acá en la mesa violeta con la tuya contribución. Y no, la semana que viene. Con más Música para el Esperador. Alejo, y el comandante. Vamos a cerrar con Walter Ormó. Bueno, pero ¿es cuarteto? Sí. ¿Es cuarteto? Entonces sí lo busco. A ver. Dale. Ya que vos me dijiste. Acá lo tengo. Ok, a ver, vamos a poner este tema. Y nos vamos con Walter Ormo, Adicto a ti. Ah, sí, ya sé quién es. No lo conocía de nombre, bueno. No tiene el mejor nombre marketinero, Walter Olmos. ¿Qué querés que te diga? Pero sí, sí lo conozco, obviamente que sí. Bueno, nos vamos con Walter Olmos. Hasta la semana que viene, Fran.